acérquese al mostrador cultural. La radio está servida en bandeja. Serenata para la tierra de uno. Canta Marián Farías Gómez desde su CD Para ir a buscarte, que está acá sobre el mostrador esperando tu llamado. Si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. La gente llama al 491-6978, deja nombre, últimos tres del DNI, y allí atiende Alina Rodríguez Martín. Exactamente, los atiendo yo. Y bueno, yo llamo Luisa, con 311, al igual que Inés, con el 044, Liliana 776. Mandaron saludos, nos escuchan todos los sábados a la mañana, les gusta este horario. Silvia con el 157, Laura con el 485, Karina con el 613, también nos dejaron saludos y les gusta mucho la música que estamos pasando. Después nos, se anotaron Teresa con el 287, Julio 972 y Violeta nos contó que conoció a Marián Farías Gómez en una temporada y bueno, también se anotó con el 402 y después, bueno, los últimos fueron Horacio con el 475 y Rita con el 469. Bueno, así que llamen que los atiendo. Acá estamos, en el mostrador esperando su llamado, el 491-6978. Y si le gustó la música hasta ahora, la que viene, ni le cuento. Alberto Chaín, ¿cómo le va? Buen día. Buen ya día. Estamos recorriendo los caminos de la guitarra. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo? Y me pone a mí que se piensa que voy a tocar yo. No, pero usted ha traído acá. Música, yo sabe que mi ego lo conservo, sobre todo el sábado a la mañana. Bueno, ¿cuándo va a venir a tocar? ¿Cuándo va a venir a tocar acá temas de su último disco? Y cuando usted quiera. Bueno, sábado que viene. Del disco a dúo. Sí, el disco sí. Solista todavía no salió. Bueno, sí, cómo no. ¿Y esta guitarra que viene de Rosario? Ese es el tema, ahí, porque decían que había buena música, porque no escuchar lo que viene ahora. Claro. Sí, ahora mismo. No, no, yo los amigos, es muy difícil ser totalmente objetivo, porque yo lo dije hace una pila de años, ¿no? Porque se va a enojar de decir, me pone muy viejo. Así. Pero tuve el honor de ser de los primeros que lo conoció tocando acá en Mar del Plata, así que. Algún día tenemos que hacer la lista de todos los primeros alumnos que tuvo. Salomar, si me acuerdo. Salomar. Adrián Ramírez. Agustín Luna también pasó por no, los, no, por el laboratorio. No, Agustín, no, Agustín. Lo que me encantó con Agustín, la anécdota, fue cuando unos, ¿cómo eran? Los torneos juneros guararenses, que andaba todo el mundo. No, pero no se había notado, pero andaba entre las butacas tocando tango. Y dije, ¿quién es? Si se presenta, los mata, decía. El Agustín. Andaba Agustín, claro. Andaba dediando en la butaca mirando a los demás, Agustín. Y dale, ¡pum! Si se presenta ese, chao. Claro. Bueno, vamos a escucharlo al amigo, así a ver si lo conocen. A ver si lo reconocen. Pisé tierra y alpargatas para bailar a mi manera, sin que levante siquiera el polvito con las patas. Es un poema, mi ñata, cuando mueve su pollera. La cosa no es pa' cualquiera, si está desparejo el rancho. Era como oreja de chancho, tapado por la polvareda. Enredor de los fogones, en bailes de meta y meta, con aplausos de chancleta, repicando en los talones, capataceando galpones, mi gato con el patrón. Thank you. con su viejita. Son pura panza y colita, como pichón de gorrión. Una maravilla. Pablo Olmedo. Buenos días. ¿Cómo andan, hermano? ¿Cómo andan? Qué hermoso tema de Don Omar. Exactamente. ¿Eh? Vos sabés que este tema lo había escuchado una vez que... en un 6 de enero que mi papá me regaló un disco. Los Reyes Magos, perdón. Claro. Los Reyes Magos. Sí, señor. Me regalaron un disco donde venían todas figuras del folclore. Cafrune, Omar Moreno Palacio. Y este me había impactado. Yo tenía 7 años, 8 años. Y digo, vamos a hacerle honor a ese gato que escuché aquella vez. En homenaje un poco al viejo también, que le gustaba mucho. Que sí, le gusta. Sí, sí. Don Omar Moreno Palacio. Ojalá algún día lo podamos contactar en este Mostrador Cultural, porque todo el mundo lo menciona, lo tiene como referente. Y una gran persona sí, también. Sí, sí, una sí. Gran sí. Persona. Algún día tuve oportunidad de hacer una nota cuando estaban haciendo acá Entre Mar y Cordillera con Jorge Marcial. Ahí en la sala Nashman, en la vieja sala Nashman, porque ahora está toda renovada. Claro. Hermoso espectáculo. Y un personaje, Omar Moreno Palacio, la verdad que un tipo genial, genial. Aparte que Bocadillo va, sería un buen motivo para, no nos alcanzaría las 2 horas de programa, es para hacerle una nota paralela por la investigación. Vos fijate, este gato es totalmente... Es un gato surero. Claro. Gato surero, rítmicamente es para hablar un rato largo. Sí, sí, sí. Parece un gato trunco. Exacto, el final se lo hago trunco, hablando así en términos musicales, y también con síncopas y armonías que no son típicas del folclore surero. Uh-huh. Tampoco el folclore tradicional. Claro. ¿Es un folclore rosarino o marplatense? Claro, una onda mezclada de lo de los santos con... Pero bien, bueno, muy contento de estar acá con Alberto. La verdad que estar con Alberto al lado... A mí, como le decía el otro día en casa, a mí me mueve un montón de cosas, porque, como bien dijiste, Claudio, es el primero, no uno de los primeros, sí, es sí, el sí, primero tenemos que hacer la lista. Que me escuchó acá en Mar del Plata y que me dijo, vos no necesitas un profesor, vos necesitas alguien que te escuche. Y eso me devastó por unos días, porque yo iba a buscar... sapiencia con la guitarra, estudiar, seguir con lo que ya venía con toda esa vorágine de música de Rosario, que al llegar acá a Mar del Plata en el año 90 estaba totalmente desnudo. Claro. Entonces, bueno, lo que primero voy, me recomiendan ir a verlo a Alberto, y encima cuando me dice, dentro de un mes yo te voy a llamar. Yo, ansioso como soy, digo, pero no puede ser esto. No puede ser, porque ya había visitado varios profesores y el que me escucha me dice, no, vos necesitas a alguien que te escuche. Mirá vos. Ahí arrancó la historia. Ya estaba el guitarrista armado. El tema eso no es de tirar flores, para nada de tirar flores, es sincero. Yo sé que él lo dice sinceramente, lo mismo que voy a decir yo. En el momento que lo conocí a Pablo, en ese momento, sin que nadie se vaya a ofender, porque acá... Mar del Plata en esto, en el manejo de la guitarra a este nivel, también estaba media desnuda, le digo. También estaba media desnuda. De allí que cuando empezó a hacer sus cosas, empezó a ser llamativo, pero ahí, toque. Yo recuerdo que, bueno, se hizo una guitarreada, que estaba Marito Castiñeira, estaba Pablito Drago y yo con él. Pero bueno, aparte cuando hizo su primer recital. Pero también estaba un poco desnudo ese asunto del manejo de la guitarra como acá el amigo la maneja. O sea, porque... Y todavía decía, no, yo lo que quiero aprender a leer y a tocar. Le digo, ¿pero qué tiene que aprender? Con la capacidad. Claro, yo quería seguir con lo que ya traía. Y bueno, estar un poco activo, estar con gente necesitaba. Uh-huh. O sea, en realidad era eso. Contactarte, insertarte en el ambiente cultural de Mar del Plata. Que me fue... Al principio fue bravo, pero... Uh-huh. Empezaste... Creo que soy uno más ahora. Sí, correcto. Sí, sí, cofradía. Yo lo voy a cerrar acá y después siguen ustedes charlando en lo que... Para algo cobro $1,000 por programa. Claro. Acá cuando vengo, cuando no vengo cobro 500. Mi función es la de la guitarra, ¿no es así? Sí. O sea, lo demás, va, sigan ustedes. Lo que yo, otra de las cosas que uno nota con los años, y lo bonito, ¿no? Son los crecimientos. En principio, después de un tiempo que no lo escuchaba, lo escucho cantar y había crecido enormemente. Y cuando lo escucho con la guitarra, ahora tuve la oportunidad de tener primicias el sábado pasado, de escuchar algunas cosas que están ahí todavía crudas de su próximo disco, pero le decía, me quedé porque ha crecido enormemente con la guitarra. Ha crecido su toque, ha crecido su ese medio, el guitarrista que viene de conservatorio, el caso mío, los que venimos de, que a veces no podemos llevarlo a tener ese toque de guitarrista popular. Y el guitarrista popular aspira a veces a tener nuestro toque. El asunto es tener un toque medio, que claro, sea limpio, que sea bonito, que tenga cuerpo, que tenga todo aquello sin abandonar y tener toda esa, eso que tiene la música popular. Y que no la tenemos que tener para tocar Bach, es otra historia. Claro. Y acá el amigo, eso, un crecimiento, ese sonido bonito, con cuerpo, dulce, marcadito en lo que tiene que estar, de expresión, rápido, fluido, alegre, no, triste, sí. Yo eso es lo que noto acá del amigo. Sigan nomás. Y esa, y esa guitarra se integra en un trío. Claro, ¿ahí lleva la voz cantante la guitarra o ahí peleas? No, para nada, todo lo contrario, yo descanso muchísimo. Ajá. Porque al estar con Eduardo Palomo en el piano, que es como, yo siempre repito que él se ríe, pero no digas eso, es como tirarse en un quinsay, ¿viste? De agua. Claro. Claro, te tirás y sabes que vas a caer bien donde caigas. Te contiene por todos lados. Y con el acompañamiento rítmico de Facundo Passeri, que es también lo que andaba buscando en cuanto a percusión, porque es una suerte de baterista percusionista, sí, que se integra muy bien, liga todo lo rítmico dentro de las armonías que hacemos con Eduardo. Sí, le busca el sonido perfecto. Sí, no es acá avasallador. Nos asombró el otro día, vino con ese simulador de olas que tiene para el grupo creciente. El grupo creciente, que es un grupazo. Sí, es un grupazo. Realmente es creciente. Creciente. Vamos a ver hasta dónde también vamos a hacer algo juntos con... Mirá vos. Que después Juliana Massa te va a traer toda la data. Bueno, lo que va a pasar. Pero vas a estar el viernes en la bodega. El viernes en la bodega con Eduardo, con Facundo, con invitado Pablito Duarte, que yo lo considero un cantante, pero de la hostia, porque cuando él canta, porque yo lo he visto, también ha avanzado muchísimo con el estudio del canto, e interpreta, tiene una fase interpretativa muy buena, así que vamos a compartir algunas canciones con él. Y ayer me confirmó Horacito Soria, que también lo voy a tener en piano, porque él también va a ser partícipe del disco, Horacio, con toda la parte cuchística. Claro. Estamos charlando con Pablo Olmedo acá en este Mostrador Cultural. Pablo va a estar el viernes que viene en la bodega y tenemos un par de entradas para compartir entre los que llamen al 491-6978, siempre dejando nombre. Y últimos tres del DNI. ¿Alberto? A propósito, yo quería decir lo siguiente. Ya que hablamos tanto este sábado anterior, ¿sí? Usted y yo, usted más como periodista, yo como público, y como tendríamos que ir a escucharlo para el sábado que viene, corroborar lo que estamos diciendo. Están totalmente invitados. Ya están. Juliana Massa está escuchando poner los nombres en la lista de invitados. Ahí estaremos. Pensaba eso, porque a mí arrancarme a veces de noche me cuesta mucho y él se enoja. Yo sé que se enoja, no me lo dice como buen amigo que es, pero se enoja. El viernes que viene tengo que ir. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Viste? Ya llegamos a una edad que, y me incluyo, que ya, viste, llega. Está mal porque de mi parte. Porque yo siempre también renegué con esto de que hay que ir a ver a los compañeros. A los músicos, hay que estar, y es una mano que nos tenemos que dar entre todos. Sí. Pero es cierto, llega una cierta hora que uno está todo el día afuera, trabajando, y llega un cierto momento y se queda. Sí, yo trato y tengo que ir a todos los que puedo, pero es que sí, es cierto. Pero aparte, perdón, breve lo mío, pero que el otro día me hizo reaccionar un amigo. El hecho de escuchar música a uno mismo. Yo hay veces que estoy todo el día y a veces estoy obligado a escuchar cosas porque, bueno, a veces mismo de las que grabo, de las que los amigos, tengo que escuchar. Uh-huh. Y me pasó con el amigo Juanjo, voy a ser muy correcto, con el disco nuevo de Juanjo. Sí, lo había escuchado al principio, preferidas. Sí, mi samba preferida. Por eso que el sábado que viene vamos a hablar de la samba preferida de Juanjo. Bueno. Porque las primeras la escuché y digo, ah, sí, bueno, esto, aquello, pero me quería ahí. Bueno, pues, no había encontrado una cosa totalmente llamativa. Bueno, sí, un disco, está bien, de la línea de Juanjo. Y después que hicimos el programa, al otro día, al mediodía, estaba frente a la parrilla con los pollitos y la que se lleva, digo, vamos a escuchar a Juanjo, dije yo. Me quedé y después lo comenté, digo, vos sabés, yo que lo escuché así. Dice, es que la mejor forma de escuchar un disco es estar frente a la parrilla. Dice. Pero no por la parrilla, ya para la segunda vez que pasa. Es que directamente a nosotros nos pasa, lo digo a veces de ir a escucharla. Sí, sí, sí. Los que estamos en la música a veces, pareciera como que tenemos que estar haciendo otra cosa y estamos escuchando música como quien naturalmente está en la oficina y escuchando. Claro, claro. Pareciera que hay que estar relajado, abierto y con predisposición. Y repito, hay que acompañarse. Un pollito, pero lo quiero escuchar. Vamos a comer tu pollito primero y después andar. Me voy a dejarlo para después, que vamos con todo. ¿A qué hora el viernes en la bodega? El viernes a las 21:30. En la bodega del auditorio nos vamos a recibir con un vinito, como sí, es costumbre, como siempre, en ese costumbre, lugar. Siempre. Así que nos tratan tan bien, con el sonido. Sí. Es una sala muy... En ese aspecto he tenido unas experiencias maravillosas con Omar Gómez, sí, que fue cuando hicimos a dúo, y desde temprano, a disposición de lo que quisieran. Sí, un tratamiento en esa sala muy lindo. Pablo, ¿cuántos temas tenés grabados del nuevo disco? Ya está el disco completo grabado. ¿Completito? Falta solamente uno, y ahora estamos en el proceso de ensayo estudio con los músicos. Ajá. Así que, bueno, ya... Pablo Drago por su lado también, que va a participar en la parte de aerófonos, Omar Gómez en el bajo, Marcelo Muros en el bajo, en la percusión Facundo Paceri, Juan Pablo Santiago, en los pianos Horacito Soria y Eduardo Palomo. Bien, una variedad de músicos. Y va a haber, bueno, los invitados, después están los invitados grandes, que ya... Sí, el Fander. Fander Vimos Mores, ahí que te fuiste a Rosario. No, la experiencia con Jorge fue maravillosa, que ya tengo su voz grabada, ya lista para meter en sobre el tema. Y la verdad que fue maravilloso el encuentro con él, porque un amigo en común que tenemos allá en Rosario le comentó, ella sabía lo que yo estaba haciendo acá, y él le esbozó, dice, ¿te gustaría grabar en el disco? Digo, si entre los del barrio no nos ayudamos, eso fue lo que dijo. Claro. Me llama el 31 de diciembre. Yo estaba preparando el asadito para el 31. Y me dice, sí, habla Jorge van der Molle. Y yo me quedé, esta broma. Y dice, no, porque hablaba con Guado García, de una persona que ya vamos a hablar de él próximamente. Dale. Con vos, Claudio. Que estás por grabar el disco y vas a hacer un tema mío. Dice, y yo me copo con cantar un tema como... ¡Pah! Se te quemó el asado. Yo la verdad que yo, mira, estaba en Lezama, ¿viste? En el pueblo de mi mujer. Y andaba corriendo para todos lados contándole a todo el mundo. Los claro. Paisanos ni sabían quién es Van der Molle. ¿Quién es Van der Molle? Yo contando, voy a grabar con Van der Molle. Pero muy bien, un tipo muy dedicado desde que llegué allá a Rosario. Fue, la verdad que... bárbaro por su generosidad. Desde que llegué a su casa, estuvimos como 8 horas en su casa para grabar un tema, pero fue más charla y me dejó 6 tomas del tema. Mirá vos. Me dice, para que elijas, me dice, todo muy humilde. Dice, sí, vos sí. Elegí, viste, ¿cuál te gusta más? Te digo que la verdad que me da ganas, porque gigante. Tengo que sacrificar algunas partes del claro. tema para meter mi voz luego. Claro. Te digo que está para dejarlo completo, completo, ¿no? Pero bueno. Me dice, ¿cómo se te ocurrió hacer este tema? Digo, porque yo hace años que no canto este. Una samba del primer disco de él. Ajá. Así que, bueno. Un gigante, los escuchaba el otro día hablando con Fabio Herrera, él desde Rosario, sí, un tipo sí, recontra humilde. Muy humilde, muy humilde. Nosotros hemos tenido, o sea, contacto desde la vieja época cuando iba a la Escuela de Música Popular, que la dirigía él. Claro. Y era la época que estaba con Lucho González, con el proyecto de Primer Toque, con Juancho Perón y Iván Tarabelli. Era un cuarteto, pero que la rompía. Así que bueno, ahí estamos con el Fander. Ahora el Monito Cerralde también va a participar del disco. Oh, y María día. Rosa Llorio. Hablamos por teléfono, después la lluvia no qué dejó lástima, que viniera la banda, la orquesta. Queda pendiente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.